Justicia, bajo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que es la compañera Rosario Barra de Piedra. Recordando los términos de la convocatoria, dispondrá usted de 10 minutos para llevar a cabo su exposición y 3 minutos para desahogar las preguntas que le planteen. Le recuerdo esto porque al llegar este tiempo le avisamos que se concluyó y que pasamos a la etapa de preguntas. Bien, se encuentra ya en el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes, distinguidos senadores, senadoras, compañeros, todos que nos acompañan en esta sesión pública. Para la elección o buscar quiénes son de los mejores perfiles para presidir uno de los organismos ciudadanos más éticos y con más trascendencia de luchas sociales atrás, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicho sea esto, yo quisiera pasar a contextualizar el por qué estamos hoy aquí ante ustedes. En primer lugar, quisiera mencionar que durante los más de 20 años, en sus diferentes etapas que lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pudiéramos decir, apreciando de los informes, del texto de sus programas, etcétera, que los derechos o las preocupaciones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han estado ausentes o tratados de manera limitada. En efecto, México, a partir de los años 40, después del proceso de la Segunda Guerra Mundial, adopta un programa de desarrollo que donde le apuesta a un proceso de industrialización a ultranza y a una modernización del campo con toda la agricultura verde. Esto, por supuesto, estamos en la abundancia de los recursos naturales, pensamos que estos sean inagotables e infinitos. Después de todos estos procesos, a partir de los 80, nosotros empezamos a ver cómo se empieza a alertar sobre una crisis ambiental derivada de estos procesos, que han traído consigo pobreza, desplazamiento de comunidades, deterioro en la salud y riesgos ante los problemas del cambio climático, hoy una de las preocupaciones mundiales de cara a la conferencia de Copenhague. Si nosotros revisamos estos aspectos, vemos cómo de ellos se han derivado paradigmas ante los cuales hoy nos encontramos. Una relación medio ambiente-salud que todavía nuestras instituciones no acaban de comprender, porque estamos ante serios problemas respecto a los principios de causalidad que orientan el sistema jurídico mexicano y el daño directo a la persona y su demostración efectiva. Estamos, en cambio, ante daños y riesgos de carácter colectivo cuyas víctimas no han sido totalmente atendidas en nuestro país. Estamos ante enfermedades ocasionadas por el deterioro ambiental, como el caso de Guanacatlán, del Salto Jalisco y de otros lugares donde las cuencas hidrológicas han perdido su capacidad natural de restaurarse. Estamos ante serios problemas de abasto del agua, de contaminación del aire y de un muy mal manejo de los residuos industriales, los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial. Todo esto dentro del contexto de una política donde México ha hecho progresos en cuanto a una política legislativa de avanzada, tenemos leyes de primer mundo, ante una política muy declarativa, pero que los mecanismos de su implementación y su aplicabilidad han estado seriamente lesionados. Y eso no lo demuestra la problemática que varios científicos han catalogado como la crisis ambiental del siglo XXI, que llegó para quedarse, y si no ponemos atención en ella para agudizar todavía más los cánones de la salud y el bienestar de quienes vivimos en este planeta. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Nosotros tenemos una política muy declarativa en este tema, muy avanzada, hemos firmado todos los tratados internacionales en la materia, especializados y generales, y hemos tratado de abonarle a través de fiscalías especiales en delitos ambientales, a través de organismos desconcentrados de la Semarnat, como lo es la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Secretaría de Salud, que no acaba de comprender estas nuevas enfermedades derivadas del deterioro ambiental. No obstante, estos organismos e instituciones que hemos creado para atender, vemos que la impunidad en todo lo que pudiera ser las víctimas derivadas de los procesos de deterioro ambiental siguen sumándose. Y entonces estamos hoy ante ustedes buscando cuál es el ámbito de competencia del Ombudsman en nuestro país, quien ha tenido una trayectoria perfecta de conocimiento, de fortalecimiento de los derechos civiles y políticos. Pero hay que sumarle esta problemática que llegó para quedarse y que es además lo que sustenta la vida de generaciones presentes y futuras. Y en esta tesitura hay que sumarle a esta comisión, a este actual de la comisión, la evidencia y el trabajo arduo relativo a los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales y culturales. Esto ya no tenemos vuelta atrás, tenemos que buscar nuevas formas, nuevas maneras, nueva armonización internacional dentro de lo que es la materia económica, social y cultural y ambiental. Y ello ha sido derivado también una de las preocupaciones fundamentales del diagnóstico que hizo la oficina en nuestro país, el alto comisionado, respecto a los derechos económicos, políticos y sociales. De hecho, dentro de las recomendaciones que abunda en este diagnóstico que hace los derechos humanos de 2003, es el ombudsman ambiental, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, el problema de las tierras y bosques con los propietarios de estos, la justiciabilidad y el acceso a la participación ciudadana y a la información. Son temas que están todavía en la mesa de discusión y que no han sido abundados suficientemente con una política de Estado que englobe a los tres órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial dentro de lo que serían estos paradigmas del siglo XXI. Y si a esto le sumamos toda la serie de víctimas que estamos viendo por la pobreza, el desplazamiento de comunidades por megaproyectos donde no se ha evaluado adecuadamente el impacto social, ya no digamos el ambiental, cultural, etcétera, de esto. Y no nos estamos previniendo de manera de cara a esta problemática con todos los riesgos que implica todos los procesos de una sociedad de riesgos. No nada más por lo que implicaría el cambio climático, sino porque lo que implica la reversión de los procesos del campo a la ciudad, donde de acuerdo a los datos del informe de la Semarnat y del Programa de Desarrollo Social, hoy en día la tendencia es que el 75% de la población viva en las grandes ciudades y el 23% al 25% en el campo. Es decir, estamos revirtiendo procesos de 1900 al 2009 de una manera de un 1000%. Son problemáticas a las cuales el Ombudsman, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe sumar de manera concomitante con la protección, defensa y divulgación de los derechos civiles y políticos. He ahí pues una de las preocupaciones que me traen a esta tribuna con ustedes. Soy una de las convencidas que la crisis ambiental, los derechos de la segunda y tercera generación llegaron para quedarse y debemos sumarla dentro de este perfil nuevo que buscamos de Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos seguir apostándole a que el 80-90% de la actuación del Ombudsman y de la institución CNDH se concentre en los derechos civiles y políticos. Debemos de ampliar este aspecto de manera concomitante, porque de otra manera estaremos dañando no nada más las generaciones actuales, sino aquellos por los que no hablan, que son los ecosistemas, los derechos colectivos, los derechos de las comunidades, sino también el derecho intergeneracional de las presentes y futuras generaciones. Es pues en este contexto que me parece que los ejes que deben de orientar es esta nueva concepto de seguridad global, de seguridad nacional, no nada más relativas a bosques, relativas a la base de subsistencia de la vida de ustedes y de los que vienen. Muchas gracias. Bien, vamos a preguntar a los senadores si existe el interés de alguna pregunta a la compareciente. El senador Fernando Lizón. Le recuerdo que tiene 3 minutos para desahogar la respuesta. Sí, doctora, vemos que su planteamiento, su enfoque y su plan de trabajo va muy concentrado a esta visión de la sustentabilidad, de la materia ambiental y toda esta historia. ¿Usted lo ve esto como la misión central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o lo ve como un área que debe agregarse a sus incumbencias, o qué rol le atribuye? Sí, yo le veo como una oportunidad de complementariedad dentro de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, estas son de las áreas que deben de sumarse a la visión tradicional de la defensa de los derechos civiles y políticos. Y más bien es en ese sentido la preocupación sumar este escenario para poder coadyuvar en una política de Estado y donde México vaya recuperando el liderazgo dentro de toda esta composición que se está dando de cambio climático y de los manejos de los gases, efectos invernaderos, en un contexto de una política de solidaridad y de responsabilidad con entidades diferenciadas. Yo creo que son áreas a las que debemos sumar el quehacer de la CNDH. Y en la otra pregunta. Bien, queremos hacer un reconocimiento por su participación, por su contenido y la manera en que se posiciona. Con esto incluimos también el interés que mostró por acudir a la convocatoria que el Pleno del Senado puso en consideración de las organizaciones de la sociedad. Con esto concluimos, le damos las gracias y llamamos a comparecer a Francisco Javier Caso Méndez. Gracias.